Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 29 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Chile compra 18 aviones caza holandeses. La OMS, la OMS, alerta ante una posible pandemia de influenza. Murió el criminal de guerra más conocido como el carnicero de Omen. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los gobiernos centroamericanos piden ayuda para hacer frente a la gripe porcina. La alerta sanitaria tiene ya efectos económicos sobre el comercio y el turismo. Barack Obama cumple 100 días en la presidencia de Estados Unidos. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Chile comprará 18 aviones caza F-16 a Holanda. Las primeras 4 a 6 aeronaves serán entregadas a fines de este año, según comunicó el ministro chileno de Defensa, Francisco Vidal. En septiembre de 2010 se habrá completado la adquisición, que ascenderá a 207 millones de euros. Los F-16 serán reemplazados en Holanda por los Joint Strike Fighter. La decisión de la compra de esos aviones fue tema de acaloradas discusiones en la Cámara Baja holandesa. Se han confirmado 3 casos de gripe porcina en Alemania. Así lo reveló el Ministerio de Salud Pública de ese país. Alemania es el cuarto estado europeo donde se consigna la enfermedad. También en Austria una mujer habría contraído el virus mexicano. En España y Escocia se ha dado parte de contagios por la influenza. Además de los países mencionados y México, se han consignado casos en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Nueva Zelanda e Israel. Todos los enfermos estuvieron recientemente en México. La Organización Mundial de la Salud urgió a estar alertas ante una posible pandemia. La OMS dedicará sus esfuerzos a ayudar a las naciones en desarrollo, donde la enfermedad se propaga más rápidamente. Herbertus Bicker, criminal de guerra holandés, desde hacía años prófugo de la justicia, falleció hace meses en Alemania. Bicker, de 93 años, era uno de los últimos condenados por su participación en la Segunda Guerra Mundial, que continuaba en libertad. El criminal falleció por causas naturales a comienzos de noviembre en su vivienda de la localidad alemana de Haspe. Su ferocidad en el trato a los prisioneros y miembros de la resistencia le hizo ganar el nombre de Carnicero de Omen. Estuvo alistado en las Waffen-SS, en el Frente Este, y participó en varias razzias. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Bicker fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Jan Houtman, un integrante de la resistencia, pero en 1952 logró escapar de la cárcel de Breda. Junto con otros 6 criminales de guerra huyó a Alemania, donde, amparándose en una ley especial de naturalización, pudo vivir en libertad. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. 9 soldados turcos murieron en el sureste de Turquía al ser alcanzados por una bomba. Se trata del ataque más violento contra los efectivos turcos en meses. El explosivo, que estaba oculto en la banquina de la carretera, fue activado a través de un cable, al paso del vehículo militar. Entre las víctimas fatales se hallan 2 oficiales. El ejército atribuye la autoría de la agresión a los rebeldes kurdos. En Ankara también se perpetró un atentado, aunque en este caso no hubo que lamentar víctimas. Una mujer, que se hizo pasar por estudiante, hizo estallar la carga explosiva que portaba consigo en la universidad. En ese momento se encontraba en el claustro académico el exministro de Justicia Hikmet Sami Türk, muy poco querido por las organizaciones de izquierda cuando estaba en el gobierno. De hecho, había recibido algunas amenazas de muerte. Corea del Norte amenaza con efectuar una nueva prueba atómica si el Consejo de Seguridad de la ONU no pide disculpas por condenar el reciente lanzamiento de un misil y por haberle impuesto sanciones. Al mismo tiempo ha desafiado con llevar a cabo una nueva prueba nuclear con un misil balístico intercontinental. El Consejo de Seguridad exhortó a comienzos de este mes a reforzar las sanciones contra Corea del Norte por la presunta prueba que realizó con un misil de larga distancia, a lo que Pyongyang replicó aclarando que lanzó un satélite. Corea del Norte practicó su última y hasta el momento única prueba nuclear en octubre de 2006. Desde entonces, el Consejo de Seguridad impuso varias sanciones al país asiático. El pasado fin de semana, Pyongyang anunció que retomará su programa nuclear. Kathleen Sebelius asumió como secretaria de Salud en Washington. El Senado estadounidense había aprobado poco antes y por amplia mayoría la designación de la exgobernadora de Kansas. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Continúa la alerta por la expansión de la llamada gripe porcina. Los gobiernos de Centroamérica solicitaron el apoyo de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la enfermedad. El Salvador declaró ayer el estado de emergencia nacional. Nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes informa desde El Salvador. Buenos días. Los países centroamericanos que tienen recursos limitados para atender los sistemas de salud están sumados aún con estas limitaciones a la voz de alerta a nivel mundial por el brote de la influenza porcina en México y en diversas partes del mundo. En la nación azteca, la enfermedad ha provocado la muerte de unas 23 personas. El Salvador declaró emergencia nacional y las autoridades de salud hacen sus propios esfuerzos para aplicar domésticos controles de quienes ingresan por las fronteras, tanto terrestres como por el aeropuerto. Pero las herramientas para fortalecer la prevención son rústicas. No hay insumos médicos para el personal que labora en las dependencias que orgánicamente son las responsables de hacer las evaluaciones y los registros. El presidente de la Estatal Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador, Albino Román. Los funcionarios de Estados Unidos, ellos mismos aceptaban que no estaban listos. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, vaya a comprar una ahorita, ya no las encuentra, ya cuesta encontrarlas, ¿verdad? Y no hay mascarillas en el país ahorita. Son ese tipo de problemas que van a ir afectando el tema, pero lo importante es tratar de detectar los casos y aislarlos para que no propague la pandemia. La existencia de los accesorios básicos eran mínimas en el país y se agotaron, pero las autoridades dicen que harán compras en las próximas horas, mientras continúan con acciones como la vigilancia en las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, así como los registros para los pasajeros en tránsito. Todo esto con el propósito de detectar a quienes puedan presentar síntomas de la enfermedad. La declaración de emergencia nacional no es solo un documento, sino un instrumento para gestionar los recursos y ejecutar las acciones para controlar una influenza porcina que pudiera llegar a El Salvador, destaca el profesional de la medicina, quien además preside el Colegio Médico, el doctor Juan Antonio Tobar Rivas. Esperamos de parte de las autoridades, en primer lugar, de la dotación de los insumos mínimos que le permita tanto al recurso humano que trabaja en salud, como a los potenciales pacientes que estando dentro de un recinto hospitalario pudieran resultar afectados, los insumos mínimos que le permita protegerse. Ahora, fuera de eso, también estaríamos a la expectativa de una provisión adecuada de medicamentos, no para todos los casos, porque no es realmente un problema que en general se comporte con una letalidad muy grande, la letalidad es relativamente baja. Pero aquellos casos de letalidad se manifiestan a través de neumonías o de problemas de insuficiencia respiratoria que sí requieren una atención más especializada, con medicamentos más especializados, con antivirales especializados, y eso es lo que estaríamos pidiendo, de que por lo menos se tenga la preparación suficiente para enfrentarla. La proximidad geográfica pone cercana la puerta del potencial contagio para los países centroamericanos por el brote de influenza porcina que se registra en México. Los funcionarios del sistema de salud de la región centroamericana pusieron manos a la acción y se reunieron en Managua, Nicaragua, donde acordaron pedir apoyo internacional a la organización Organización Mundial de la Salud, OMS, para enfrentar esta amenaza. Costa Rica se convierte en el primer país que confirma un caso, mientras en Guatemala las autoridades seguían investigando casos sospechosos aún no confirmados. Desde San Salvador, para Radio Nederland, informó Nerima del Reyes. Los efectos de la gripe porcina empiezan a sentirse también en la economía. En Ciudad de México, miles de establecimientos públicos, como restaurantes, bares, cines, teatros o centros deportivos, han cerrado sus puertas como consecuencia de la expansión de la enfermedad. Las pérdidas económicas se cuentan por millones de dólares. Arturo Mendicuti es presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad de México. La entrevista es de Luisa Fernanda López. Esta medida causa un gran impacto económico, ¿no? Bueno, sí, ya tuvimos este fin de semana, sábado y domingo, tuvimos los primeros impactos económicos. Se ha calculado que por lo que se refiere al sector comercio, estamos hablando de una pérdida de alrededor de 500 millones de pesos por cada día. Por lo que se refiere al sector servicios, que incluye encuentros de fútbol, cines, etcétera, se está hablando de que en conjunto pudieran llegar hasta 3,000 millones de pesos de pérdida por cada día de suspensión. ¿Cómo han acogido los empresarios la medida? Bueno, pues sin duda ha sido una medida muy drástica, pero se le ha tomado con comprensión, con sensibilidad, y finalmente de lo que se trata es de preservar la salud del pueblo mexicano. Por ello ya tuvimos un encuentro con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para solicitarle en primer lugar también comprensión de su parte en cuanto a disponer de medidas de carácter económico y fiscal y el otorgamiento de fondos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas aquellas ventas callejeras de comida tan tradicionales en las grandes ciudades latinoamericanas? Bueno, fue precisamente uno de los aspectos que se trató el día de ayer en esta reunión con la jefatura de gobierno, en la que se le hizo hincapié en que no es posible el permitir que haya estos expendios de comida callejera o ambulante que no cuentan con ninguna medida de seguridad, por supuesto, y menos ninguna medida sanitaria. De inmediato la autoridad dio instrucciones para que esto se evitara al 100%. Se suma esto a la crisis financiera internacional que ya la economía mexicana estaba sintiendo, ¿no? Sí, efectivamente, esto se suma. Son daños que ya teníamos previos a la contingencia sanitaria que nos había expuesto la crisis económica mundial y que, bueno, con este evento sanitario verdaderamente estamos llegando a límites que a muchas de las empresas las pondrán en estado de pelear por su supervivencia. Estamos nosotros luchando y trabajando muy fuertemente para preservar todas las plazas de trabajo, para evitar el desempleo y sobre todo para evitar el cierre de empresas. Era Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad de México. Muchas gracias. El sector del turismo tampoco es inmune a los efectos de esta crisis sanitaria. José Manuel Maciñeiras es presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas. Este problema se soluciona, como nosotros creemos que se va a solucionar, en un plazo razonablemente corto y que es una cuestión de unas semanas, poco tiempo, y se controla y no va a más, pues la repercusión económica va a ser mucho menos importante que la repercusión mediática. Entre otras cosas porque desde el punto de vista de emisor, es decir, del turista español que sale, bueno, pues salvo aquellos que necesaria y obligatoriamente o por alguna circunstancia concreta tienen que ir a ese destino, pues si no van ahí se irán a otro, o sea, en definitiva va a haber un cambio de planes. Y si la crisis sanitaria se resuelve en poco tiempo, todo esto dentro de un mes será un episodio pasado, no estamos todavía en la altísima temporada. Y, bueno, no tiene por qué tener más trascendencia que la que está teniendo en estos momentos. ¿Es fácil convencer, bueno, entre comillas, conseguir que un turista que había planeado a lo mejor pues esto, un viaje a México, que además es un país que es un gran destino turístico, cambie sus planes y se vaya a otro sitio? Sí, porque hay una cuestión fundamental. El turismo es la industria de la paz, de la tranquilidad y es ocio. cultura y es ocio, es una mezcla de muchos sentimientos. Pero desde luego la inseguridad está absolutamente reñida con el turismo. Si alguien va de vacaciones a un destino, por mucho que le guste ese país en concreto, si hay una inseguridad del tipo que sea, pues física o en este caso de salud, o bueno, se encuentra en una situación muy propicia a cambiar sus planes y a irse a otro lugar donde tenga la tranquilidad y la serenidad que ahí le falta. Entonces, no está resultando difícil. Es más, hay casos curiosísimos, claro, son anécdotas a veces, pero hay casos muy curiosos en que hay gente que tenía pues un especial interés en ir, no sé, pongamos porque quería ver la cultura maya o porque quería hacer alguna visita muy concreta, muy especial, que solo podía estar hecha allí. Bueno, este es el que puede tener más dificultad, que suele optar por el aplazamiento. Pero después están muchas otras personas que simplemente pues habían idealizado sus vacaciones en un destino mexicano y que ante el posible peligro de poder incurrir en una enfermedad o la incomodidad o, bueno, la inseguridad que esto puede representar, de pronto decide pues que se va a Finlandia y dice, bueno, pues qué, oye, pues si no es aquí, pues me voy, o no sé, hay quien decide, no, pues me voy al Caribe, pues mire, demos de Cuba, o vayamos a República Dominicana, o me vamos a otro sitio de... No, y hay quien de pronto te dice, pues mire, usted por Sudáfrica, ¿qué tal? Aquí cada uno responde con su libre albedrío. Era desde Madrid el señor José Manuel Maciñeiras, presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas. Cambiamos de tema. Ecuador presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la documentación que respalda su demanda contra Colombia por los daños ocasionados por las fumigaciones antidrogas que Colombia ha realizado durante 7 años en la frontera común. Diego Cordobés es el agente de Ecuador ante la Corte. Sergio Acosta conversó con él. Embajador, usted ha entregado la memoria en la Corte. Hace un año que se presentó la demanda. Entendemos con este paso de Ecuador que Quito quiere llegar hasta el final con este proceso contra Colombia. Esto para nosotros, en el fondo, significa el primer paso sustantivo, diría yo, dentro del proceso judicial. La demanda, claro, la demanda instaura el proceso, pero este es el primer paso en que ya nosotros presentamos la sustancia de nuestras evidencias y de nuestros argumentos jurídicos. ¿Qué es lo que se puede saber de esa sustancia? Mire, sobre la memoria no le puedo decir nada, porque el reglamento me obliga a mantener absoluta reserva. Pero usted tiene que comprender una cosa que es bastante lógica. El Ecuador, esto empezó hace 8 años, y durante 7 años se hicieron esfuerzos diplomáticos para solucionar el problema, para que Colombia cesara las fumigaciones, y en consecuencia el entrar en un proceso judicial en el fondo es simplemente una segunda etapa, es como pasar a un sistema distinto. De hecho, los dos sistemas, la negociación directa y el sistema judicial, el recurso judicial, están contemplados en el mismo artículo de la Carta de las Naciones Unidas como procedimientos de solución pacífica de disputas entre países. No tiene nada de enemistoso ni de ofensivo. Se trata de buscar una solución, pero ya mediante un proceso en que las, digamos, demandas que se hicieron antes, los argumentos que se esgrimieron antes, están mucho más formalizados. Las evidencias están mucho más claramente expuestas y los argumentos jurídicos son mucho más, en el fondo, profundos. Aquí es un documento que tiene varios cientos de páginas. Pero ya le digo, en cuanto al hecho mismo, al contenido de la demanda, el contenido del proceso, es básicamente el que durante 7 años nos tuvo entretenidos en un proceso muy complejo, muy frustrante para el Ecuador, y que el presidente Correa en un momento dado consideró agotado y resolvió recurrir a este otro método, que, como le digo, es simplemente otro método de solución pacífica de una controversia, para nosotros, muy lastimosa. Embajador Diego Cordobés, embajador en misión especial y agente de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Hoy se cumplen los 100 días de la investidura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Obama llegó al poder impulsado por una palabra, cambio, y por un deseo de ruptura con la administración anterior. 3 meses después, cabe preguntarse si se están confirmando esos aires de cambio. Juan Gabriel Tocatlián es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Es indispensable en este caso precisar el alcance del cambio. Hay cambios que pueden ser radicales, categóricos, drásticos, intensos. Hay cambios que pueden ser mucho más moderados, puntuales, graduales. Y en esta segunda línea creo que hay algunas señales importantes del presidente Obama, pero no en la primera, porque probablemente es excesivo esperar de parte de una persona, de parte del presidente de los Estados Unidos, y en esta coyuntura en particular, una transformación radical de la política exterior. Vemos muchos elementos de continuidad y vemos algunos retoques, algunos ajustes, algunas señales de cambio que son promisorias, pero también, valga la pena decir, son por ahora insuficientes. Hay muchos que esperaban quizá toda una revolución. ¿Era una percepción equivocada? Yo creo que era una expectativa desproporcionada, incluso de aquellos que pudieran haber percibido que ello era así. Creo que era equivocada. No había elementos en sí mismos en la contienda electoral y más aún en la posición relativa de Estados Unidos en los últimos meses que insinuara una posibilidad de un cambio de gran envergadura. Yo creo que él llega con un mensaje de cambio que a su vez es más fuerte en el campo doméstico norteamericano. Llega a un líder afroamericano, llega un demócrata renovador, llega alguien con una agenda positiva tanto interna como internacional. Era Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Un capítulo destacado en los primeros 100 días de Obama en la Casa Blanca ha sido la nueva impronta que el presidente pretende dar a la política de respeto a los derechos humanos. Sobre ello opina José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. El anuncio categórico del cierre de Guantánamo, del fin de la tortura y también la orden ejecutiva que le obliga a la CIA a cerrar esos centros clandestinos de detención que violan todas las normas, no solo norteamericanas, sino también internacionales en materia de seguridad jurídica, debido proceso, etcétera, son señales muy importantes y muy claras de la atención y del compromiso de este gobierno con la causa de los derechos humanos. Cierto es que Guantánamo sigue aún en pie. El presidente ha formado una comisión que tiene un máximo plazo de un año para disponer el desmantelamiento de ese centro, pero creemos que gradualmente se van a ir resolviendo estos problemas. Tenemos esa esperanza. Sabemos que no es fácil porque el debate interno en los Estados Unidos es bastante intenso y las opiniones están aún divididas en torno a estos temas. El presidente hasta ahora ha indicado que piensa adherirse a todas las normas internacionales en materia de derechos humanos y espero que pueda cumplir con ello en los próximos meses. Y es el momento del resumen de la prensa europea. Virólogos temen una escasez de vacunas contra la gripe, publica en primera plana el matutino holandés de Telegraaf. Según los especialistas, las existencias de la vacuna anual de la época invernal contra la gripe amenazan con agotarse ante la posibilidad de una expansión de la gripe porcina. La Organización Mundial de la Salud llama a los gobiernos a movilizarse contra la pandemia, es el titular del diario español El País. El periódico agrega que el Estado norteamericano de California ha declarado el estado de emergencia por la expansión del virus. Por su parte, el también español ABC titula: Madrid desaloja parte del Hospital Carlos III para afrontar una posible pandemia. España confirma el segundo caso de gripe porcina y aumenta 38 el número de sospechosos. Bienvenida real para Nicolás y Carla Sarkozy, es uno de los titulares del diario francés Le Figaro. El periódico publica una foto de los reyes de España junto al presidente francés y su esposa, que se encuentran de visita en Madrid. Specter cambia de partido. Más poder para los demócratas. Publica en su portada el International Herald Tribune. El senador republicano de 79 años, Arlen Specter, ha anunciado que dejará el partido en el que ha militado por décadas y se unirá a las filas del Partido Demócrata. La decisión cambia la correlación de fuerzas en el Congreso norteamericano. El Süddeutsche Zeitung de Alemania publica en su portada una fotografía del Papa Benedicto XVI en su visita a la región italiana afectada recientemente por el terremoto. Orar después del temblor es el titular. 4 años, 52 muertos, 100 millones de libras, ni un solo acusado. Es el titular del periódico británico The Guardian. Según las autoridades de seguridad del Reino Unido, existen muy pocas posibilidades de que algún día sea llevado ante la justicia por los atentados cometidos en Londres en 2005 que dejaron 52 muertos. Y así concluye la matinal de este miércoles 29 de abril a través de Radio Nederland. Patricia Karpovic y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días. Nos despedimos de nuestros oyentes que nos sintonizan por la frecuencia de 6.165 hasta esta noche, a las 23 tiempo universal por los 9.450 y además por los 7.325 y 6.165 a partir de la hora cero tiempo universal. A las 11.30 tiempo universal emitiremos hacia el noreste de Sudamérica por esta misma frecuencia el boletín de noticias.